cerca del Collahuayuna, y mil licitunas ocultan el socavón. Viernes a la noche, naciente luna rojiza, el monte suaviza su habitual murmuración. Callan los coyuyos, el silencio es placentero, retumba un legüero, su llamado es un clamor. Clamor engañoso, su país quiere conquistarte, en cambio de darte conocimiento y valor. El camino, acomodas los sentidos, lentos los latidos de tu ansioso corazón. La lechuza negra que oficia de centinela, su grito revela tu impaciencia y tu temor. Está la entrada, casi estás arrepentido. El diablo ha sentido tu valiente decisión. Y ahora es el momento, ¿y qué ocurrirá en concreto? Morirá el secreto con tu desaparición. Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita. Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Viernes a la noche, creciente luna rojiza, decía ahí el Pido Herrera con sus hachas guitarras. Arrancábamos con una chacarerita, La Tentación, composición de Peteco Carabajal. Viernes 3 de julio, ha llegado el invierno. El invierno va, viene, se queda, se retira. Están como las nubes esta noche, ¿no? Ahí la luna pujando por salir, corren las nubes detrás. Toda una escenografía bastante, ¿cómo podríamos decirla? Para meterse en la catrera, ¿no? No, pero está linda la noche de viernes. Varios invitados, varios amigos y amigas esta noche. Tenemos una operadora nueva que nos acompaña por esta noche. Luciana Franco, ¿cómo andamos? Ahí saluda. No tiene el micrófono en mano, hace señas con el pulgar hacia arriba. Quiere decir que hemos triunfado, ¿no? El pulgar hacia abajo está. Estamos al aire transmitiendo Radionauta FM 106.3. Esto es Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Una noche en el Olga de Cine, ¿no? Se está alargando el ciclo de La Ventana, Otra Ventana. Hoy largan con Dulce y Melancólico, esa película homenaje a Django Reinhardt. Y después va a estar tocando la Small Band, así también haciendo un poco de swim. Así que los invitamos a todos aquellos que quieran, además de escucharnos a nosotros, poder venirse hasta el Olga, comer algo, tomar un vinito, verse la peli y después quedarse escuchando la Small Band. Damos gracias siempre ahí a nuestros compañeros que estuvieron en la previa, acá antes que nosotros en el estudio, el programa del Olga. Martina, Iván ahí nos decían, nos dejaban un bolerito de regalo, algo particular sonaba ese bolerito. Les agradecemos mucho. Ellos contaban de algo que va a pasar mañana en Trabajo Social, este primer encuentro, este primer foro de espacios culturales autogestivos de la Ciudad de La Plata. Varios convocantes, nos estamos preparando para eso, estamos en las vísperas. Noche de viernes, decíamos, el Supay quiere conquistarte a cambio de darte conocimiento y valor. Salimos entonces de esta bienvenida, estas buenas noches a todos. Caro, Toby también acompañando ahí detrás. En cualquier momento se van a sumar a esta mesa, a estos micrófonos. Nos vamos con un temita y nos volvemos a encontrar en segundos nomás. Qué suerte que es chico mi pueblo. La gente ni sabe que existe. Se esconde trepando los cerros. Cielo, mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela al cielo, mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Tu abrazo en un papel guardo el recuerdo y de la raíz que le crece se derrama mi silencio y de la raíz que le crece se derrama mi silencio el cielo. llora, de tu risa se enamora, se alimenta el mundo entero y sin ti la palabra calla, calla el alma, la tonada, calla oscuro el universo. Vuela al cielo, mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela al cielo, mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Ahora, ahorita. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. La voz de ella desparrama sabores sobre el inmenso hormigón que los acuna. Campanas vidaleras vibran en las ventanas y despiertan a los sin techo que hoy asisten a la función gratuita en las afueras del soberbio Gran Panteón Cultural. Un artelegüero retumba sobre la escenografía gris, iluminada de tubos blancos, ni siquiera sombríos. La luna quedó atrás, perdida en la calle que los vio correr en bicicleta. Hay una esquina flotando en la ciudad que selló el beso conspirado, la huida clandestina. La lluvia no quiso faltar al primer encuentro. La naturaleza es sabia y sabe cuándo debe estar de testigo. Alguien acumuló recuerdos desordenados, emociones penetrantes, conexiones azarosas. Una zamba sigue, como ángel, en alguna ornamentación rústica, esperando a los bailarines que hace algunas noches lo convocaron a última hora. ¿Quiénes son esos dos que van en el 2x4 sin pedir permiso y quiebran las rodillas del tango hacia un 3/4 mientras los rublos los esconden y nadie sabe qué ocultan en sus pechos cuando cierran el abrazo? Hay una piel despierta, un movimiento trunco, pero armónico que la hace fluir. El deseo asiste a la celebración, al ritual sensible del instinto y del afecto. Seguimos transmitiendo por Radionauta FM 106.3 desde el Olga Vázquez, noche de viernes, decíamos. Ahí escuchábamos un audio que hemos producido acá desde el programa. Le agradecemos al Fer Cingarelli, que estuvo ahí editando. Un poco para abordar, queríamos hacer una pequeña columnita editorial y media mención a la danza, hacer un homenaje al baile, a las fotografías que muchas veces nos dejan en nuestros ojos. Cuando transitamos, por ejemplo, por acá, por el Olga Vázquez, y nos detenemos a ver la milonga, cuando observamos alguna clase de danzas afro, hoy estaba aguada de telas también, el manejo del cuerpo, ¿no? Las nuevas disciplinas corporales que cada vez logran mayor adhesión, ¿no? y participación. Uno ve que rebalsan los talleres de danza, las pistas de baile de todo tipo, ¿no? Nosotros somos habitués de las peñas, el mundo folclórico es habitué de las peñas, y no solamente de eso, y ahí transcurren y pasan muchas cosas. Para hablar de la danza, decíamos, teníamos hace tiempo un librito dando vueltas sobre la mesa de Sergio Pujol, que es Historia del Baile. Lo trajimos solamente para leer un fragmento final de su prólogo, que era un poco encara eso, ¿no? Esto de no solamente las prácticas del baile, sino los lugares, ¿no? Y como algo esencial que tiene que ver con el contexto en el que se dan muchas veces estos bailes. Él al final de su prólogo dice: desde luego cada época termina imponiendo, si no una manera única de bailar, un sistema de valores que ejerce cierta presión sobre la noche y sus movimientos corporales. Dentro de la variedad y fragmentación antes señalada hay un horizonte epocal. Y nosotros nos quedamos con eso, ¿no? Con esta idea del horizonte epocal. ¿Qué pasa en esta época? ¿Qué nos está pasando? No solamente en esta época acá, decimos el... este invierno, ¿no? que empieza a tomar forma, sino esta época tan de la percusión y tan del baile y del cuerpo, ¿no? De ponerle el cuerpo. Él va a encargar un libro que dice una historia del baile social es siempre una historia de la moral sexual, de la moda, de los tics sociales en una época determinada, aunque las periodizaciones sean extremadamente complejas, discutibles, peligrosamente arbitrarias. ¿Dónde están las rupturas y los momentos de cambio? Dice, ¿por qué el ritual del baile conserva a través de los años y de los siglos algunos aspectos físicos fijos e inmutables? ¿No? Esto, ¿qué nos dice? ¿Por qué cada tanto en nuestras culturas florecen de esta manera esa conexión, ¿no? con la danza y con el baile? Esa es como la gran pregunta, ¿no? Esta pregunta de época que podríamos decir. Al final de ese prólogo él dice, cuenta una leyenda que en las islas Marquesas de la Polinesia francesa, un día los jefes de las tribus se juntaron para debatir por qué se estaban muriendo. Y llegaron a la conclusión de que la causa era que habían dejado de danzar. Desde entonces a los niños se les enseña a bailar para no morir. Tal vez para los argentinos el baile no sea algo tan vital como para los polinesios de la anécdota, pero nunca fue algo menor. Tampoco lo es hoy en el balance del siglo, ¿no? Recordemos que este es un libro que se publicó a finales del siglo pasado. Con alegría o melancolía para muchos argentinos sigue teniendo vigencia aquella letra de porteño y bailarín, ese romántico tango de Di Sarli y Marcó, que en una parte dice: ¿qué importa el sueño que a mis pupilas roban las metidas horas a bailar sin calma? Decíamos un poco de la danza, un poco del cuerpo. También trajimos para comentar en esta columnita, así al pasar, esta semana pude leer un texto de un filósofo que se llama Jean-Luc Nancy, debe ser francés por semejante nombre, ¿no? Y él habla un poco en su conferencia, se trataba de aístesis, el arte y el cuerpo, ¿no? Entonces, un poco esto, ¿no? De la danza como expresión artística y el tema de poner el cuerpo, ¿no? Y una época tan del cuerpo, ¿no? Dice, el arte y el cuerpo no son ajenos al mundo cotidiano. Se puede afirmar que el arte es algo que efectivamente resiste, pero ¿a qué? El arte tiene la capacidad de resistir no solo al poder político, sino a todos los poderes. ¿Por qué? Porque resiste al cierre de los significados, dice. Lo que llamamos arte no es lo que cierra los significados, es lo que abre la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad es algo por medio de lo que sentimos el arte, que acontece en función de un sentido, y nosotros sentimos con el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es el cuerpo? Se pregunta él. Y él dice, la apertura sensible de lo que se puede llamar el alma y el espíritu, ¿no? Entonces, quizás empezar a esbozar algunas respuestas que tienen que ver con eso, ¿no? Esa necesidad de abrir un poco el alma, abrir un poco el espíritu, tienen que ver con eso, con ese juego y esa necesidad hoy de tanto de poner el cuerpo, y que la danza y el baile es una de las prácticas más convocantes, ¿no? Que hay en esta época. Remitiendo un poco al librito que leíamos. Sí, ahí su conferencia interesante, dice, la danza hoy en día es importante. He trabajado con una coreógrafa gracias a la cual he podido tener relación con bailarines. En la danza asistimos al momento en que el cuerpo solo se produce él mismo con su propia sensibilidad. Y dice, la danza es una intensificación del cuerpo por sí solo, por sí mismo. ¿No? Esta idea de la intensificación de la sensibilidad, ¿no? Entonces, la necesidad de intensificar nuestra sensibilidad, ¿no? Y por eso poner en juego el cuerpo. ¿Y quién más en un programa de folclore y hablando de danzas no podía dejar de estar con algunas frases o algunas palabras? Es don Juan Saavedra, que estuvo la semana pasada dando unos seminarios acá en La Plata, y robamos unos fragmentos de una entrevista como para cerrar este esbozo así general de algunas ideas tiradas al azar. En esa entrevista Juan dice: ¿qué es lo que te hizo empezar a bailar? Lo que te hace seguir y lo que te hace seguir bailando. Dice: hay una vocación. Es lo que me lleva el alma. Soy un bailarín, como muchos santiagueños natural. Hemos nacido con el don de bailar. Todo lo hice con mucho sentimiento. Todos decían que tenía mucha gracia el bailar, pero no he estado en ningún grupo, no he aprendido más que mirando. Dice: y el estilo de la proyección está ligado necesariamente a la improvisación, ¿no? Juan dice: hay una base, sí, que permite la improvisación, y después hay todo un montaje, una selección musical, una selección rítmica. Después de la coreografía, los bailarines se hacen de acuerdo a su personalidad, ¿no? Esta idea de que cada uno bailando es su propia personalidad en juego y en el baile, ¿no? Esta idea de muchas veces como que de copiar, como a veces juega en contra, ¿no? De poder encontrar esas subjetividades, ¿no? En los bailes. Dice: la danza es la fuerza vital de la tierra, es el movimiento universal que se focaliza en el corazón y en la tradición de la tierra. No tiene que ser esquemática. Hay que explorar constantemente. También conozco los pesares, los desahucios, las tristezas, la felicidad, hasta las lágrimas. Todo eso me ha permitido que yo vaya fusionando, pero primero es el sentimiento y luego el movimiento. El arte, el cuerpo, la danza, decíamos, la intensificación de la sensibilidad. Primero está el sentimiento para bailar y después está el movimiento. Nos vamos con un temita, una samba, bailar y vivir, para que la disfruten. Vámonos más. Amor, Paradela y Carlos Saavedra, la samba es un rezo cerquita de Dios. Amar o morir fue siempre el compás, tratar de brillar aunque sea en un cielo de barro y de sal. Llevas una cruz en las alas y en fuego el camino de tu libertad. La noche atrae con su esplendor, un hombre sueña con su mujer. Detrás del pañuelo va el alma en el aire buscando un querer. Por Tarapacá anda el viento como un remolino que quiere allá mis hermanos y a la compañera que quise a la par. Es una virtud de aquel que es feliz poder encender la mirada interior para hacernos reír. manejador de tristezas y el ánimo fuerte de gran bailarín. Algunos dicen que hay que danzar frente a la muerte y ante el final, y allí relatar cómo han sido los días del ser terrenal. Para De La y Carlos Saavedra, un cielo de zambas esperando está. Expandiéndose en el aire. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes, a las 4 de la tarde, guitarra. Los sábados, a las 12 del mediodía, tela. Los domingos a las 7 de la tarde, folclore. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Seguimos transmitiendo Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Decíamos, desde la semana pasada ya estábamos en las cercanías de una provincia que nos convoca durante unos cuantos programas. Tierra de Chacarera, Santiago del Estero. Sí, sí. Santiago, nos hemos quedado ahí. Nos habíamos quedado ahí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Negrito Caro. ¿Cómo va? Inmediaciones en Santiago del Estero. Sí, ahí nos hemos quedado, ¿no? Y que no pensar en Santiago y pensar en el monte, ¿no? Un lugar de encuentro, ¿viste? De donde uno se siente en un, como un útero. Un lugar en el cual, en la profundidad de ese monte, uno se siente que nace, ¿no? Y tienen una carga simbólica ese lugar, ¿no? Y ahí esa funcionalidad simbólica de esos lugares donde el humano se va asentando, ¿no? Es como, yo a veces lo relaciono, no sé, Bocaro, ¿no? Pero es cuando uno descansa mirando el horizonte. Allá en La Pampa. Sí, acá, digamos, ¿no? Así, no sé, a mí me pasa así, ¿no? Y quizás el monte en Santiago, ¿no? Da esa sensación. Y es tan significativo como el patio, ¿no? Que lo traíamos acá al piso en el programa pasado. El patio santiagueño, ese momento de comunión de todos los instrumentos, de todas las generaciones, de todos los miembros de la familia, de los amigos. Y bueno, el monte. Es como el gran patio. Es como el gran patio. De toda la provincia, sí. Y en el que también se encuentra un poco el hombre, ¿no? En sus horas de trabajo, no solamente en esas horas festivas, sino también en las horas del trabajo. Claro, claro. Y de ahí, digamos, esa carga simbólica, ¿no? que le dan las personas en lo que invitan. Pero, a ver, el territorio en sí mismo, ¿no? El paisaje, natural en sí mismo hasta que la superficie no se accidenta con un suceso que lo despierta, digamos, de ese letargo topográfico, no se santifica ni se condena, digamos. O sea, si el territorio, digamos, no entra en conflicto, no deja de pasar, digamos, su existencia en lo topográfico, ¿no? Y cómo el monte es un lugar de resistencia. Lo que es en Santiago del Estero, digamos, ¿no? Porque, digamos, donde el pueblo en sí mismo y las personas que lo habitan se nutren de él. Y se necesita, digamos, como volviendo al horizonte, ¿no? ¿Cómo uno necesita eso? Perdón, Nero, no te quise interrumpir. Volviendo al nuestro concepto, ¿no? Que es la inmediación. ¿Cómo desde esa resistencia se expresa desde la identificación que esta persona siente con el monte? Lo vemos muchas veces en la, valga la redundancia, en las movilizaciones, o en las movilizaciones, sí, de resistencia ante el desmonte, la deforestación. ¿Cómo vemos que en un árbol o en tantos metros cuadrados de tierra se va la vida, ¿no? Y que por ahí eso en la ciudad lo perdemos, y es una identificación absoluta con el entorno, con el medio. Sí, recuerdo alguna vez en alguna pasantía en la que estuvimos con el MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y que ellos decían, lo que quizás no logran entender desde allá, digamos, desde la sociedad más capitalista, ¿no? Decían, es que el monte para nosotros no es solamente es un bien económico, digamos, no es un árbol que se tala solamente para hacer un poste después, o solamente puede ser visto como un gran lugar para poder sembrar la soja, sino que es sobre todo cultura para nosotros. Antes que ser un bien cultural, antes de ser un bien económico, es cultura para nosotros. Y ahí vos das justo en el clavo de lo que traíamos, ¿no? Desde acá para llevar, para reflexionar en conjunto, ¿no? Es decir, como esas geografías sagradas, ¿no? Son lugares únicos, ¿no? Que no son intercambiables, no se intercambian, pero sí son ocupables, ¿no? Y cómo a partir, ¿no? de que un modelo de producción o el capital le encuentre interés a ese lugar, ¿no? va y lo va a ocupar, ¿no? va a disputarlo, ¿no? A partir de ese momento la topografía deja de ser inocente y se santifica o muere. Entonces, y una manera también de resistir, no solamente la lucha, sino, por ejemplo, las especies, las aves, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la manera natural, digamos, para decirlo de alguna manera, que la naturaleza busca persistir, ¿no? De una manera es el huir, ¿no? Las aves se van huyendo, ¿no? Van migrando, ¿no? Entonces se va perdiendo el cacuy, ¿no? Ese quejido, por ejemplo, del cacuy, que tanto nos simboliza, ¿no? Que aparece tanto en el cancionero popular santiagueño, y que lo hacen presente en el momento de despejar un grito quejumbroso, ¿no? Porque el cacuy, de alguna manera, grita de esa manera, ¿no? Se expresa de esa manera. Un sonido fuerte, pero de queja. O cuando uno quiere denotar cierta angustia o tristeza, lo llama el crespín, ¿no? O no es que lo llama, lo simboliza el crespín, ¿no? Bueno, entonces le canta el crespín, ¿no? Lo invita también, porque el crespín tiene una melodía muy sutil también. Entonces, desde que el capital le interesa un territorio geográfico en particular, porque puede obtener de ello una ganancia, ¿no? Entra en conflicto ciertas regiones sagradas. Entonces, esas regiones son sagradas a partir desde que las personas que la habitan las simbolizan, ¿no? La superficie deja de ser ingenua, le pone un contexto y por eso le canta. Y hoy trajimos, como para salir la primera canción, Caro, una canción del dúo Coplanacu, ¿no? Un dúo que anduvo mucho en nuestra generación, ¿no? Tejiendo puentes, más que nada como en la generación de jóvenes y ¿no? De la universitaria también, por varias facultades. Y que estuvo surgiendo desde ahí un poco. Sí. Trajimos un tema que se llama El Desmonte. ¿Es cierto que el dúo Copernicus se hizo conocido tocando en las peñas de las facultades de Córdoba? ¿Puede ser? Que ahí, de ahí surgen, ¿no? Sí, así es. Me parece que ahí se encontraron, ¿no? Ahí se encontraron y desde ahí fue un poco... En el ámbito universitario. Sí. Sí. Trajeron un temita del dúo Copernicus como para hacer el primer monio De este gran Santiago. Escuchábamos al dúo Copernicus haciendo Desmontes. Estábamos en Santiago del Estero con la columna en Mediaciones. Tenemos una visita hoy acá en el estudio que en un ratito más nos va a estar acompañando, el Toby Villa. Y él se ha acercado para hacernos para contarnos una vivencia personal y que tiene que ver con justamente con el bombo legüero, que es un poco ahí el temita que nos trajo la Caro para abordar. Así que, Caro, directamente vos contate lo que nos decía el Toby recién. Sí, hoy traíamos para compartir un poco la presencia del bombo en Santiago y como instrumento característico que parte de ahí al mundo. Y bueno, acá Toby nos hacía este vínculo y nos contaba este vínculo, rescataba la relación del bombo con el monte, con el tema que estuvo hablando el Lerito, con lo que estuvo tratando él. Y nos estaba contando que muchas veces él no tuvo la oportunidad de estar presente en una de estas deforestaciones de las cuales hablábamos y que no solamente están relacionadas digamos, a la producción sojera o a las grandes multinacionales, ¿no?, que se dedican a los cultivos y a la extracción de grano, sino que muchas veces estos desmontes están vinculados también a actividades o a negocios inmobiliarios. Sí, y nos invitaba a reflexionar cómo este luthier, ¿no?, Mario Paz, que se generaba los bombos justamente, digamos, de la madera, ¿no?, ahí del monte, y cómo él, digamos, de alguna manera, siendo consciente de, digamos, de su vínculo con el monte y su trabajo, cómo generó la posibilidad de generar de reforestar, no me de devolver un poco, no agradecer, claro, un poco al entorno todo, sí, lo que sí, la materia prima. Qué manera genuina, ¿no?, de ser agradecido a lo que donde él, digamos, provee esa sonoridad, ¿no? Eso es muy interesante, muy interesante. Ahí un poco se ve, ¿no?, el respeto este que nosotros hablábamos y la identificación con el monte y con la tierra que lo venimos trayendo ya desde otros programas. Y bueno, una de estas especies que nombraba el negro como para la producción del instrumento es el algarrobo o la algarroba. Y conocemos diversidades, ¿no?, de bombos, de formas de hacerlo, de materiales y de materias primas que se utilizan para confeccionarlo. Vamos a partir desde los bombos santiagueños, típicos de Santiago. Y bueno, vamos a ubicarlos un poco dentro de los instrumentos musicales. El bombo pertenece a los membranófonos, llamados así, un nombre medio... ¿Qué wow. Es eso? Las membranas, hecho porque, con la membrana bien. Que vibra, el parche es la membrana. Muy bien, porque tienen membranas, ¿no? La caja, el bombo, claro. Bueno, otros instrumentos. Tienen estas membranas que son de cuero. Generalmente el bombo legüero lleva dos, ¿no? Y típicamente se hace con cuero con pelo y con dos tipos de cuero, ¿no? Se recomienda el de oveja y el de cabra. Puede haber de otros animales también, y de eso dependerá la sonoridad que tenga el instrumento. En Santiago, típicamente, para hacerlo, lo que es también el cuerpo del bombo, este cilindro de madera, se utiliza el ceibo. El ceibo... también, ¿no? Hay que esperarlo unos cuantos años, claro, para que tenga el diámetro que se necesita. Claro, cuando vos dijiste el ceibo, yo estaba pensando, a ver, en la rama, imposible. Imposible. O sea, sí, tenés no que es esperar, el tronco, sí. O sea, que el tronco, porque yo he conocido ceibos, digamos, acá en la orilla del río. Uh-huh. Es un ceibo antiguo. Sí, este árbol que es la flor nacional también, sí. La flor del ceibo, más o menos, como para redondear, 25 años tarda en tener el diámetro que se necesita para confeccionar, digamos, la caja de resonancia del bombo. Y después lleva otros tantos años, no tantos como 20, pero sí unos cuantos años, 7, 8 años de estacionamiento para que esta madera esté bien seca y también a veces le hacen un tratamiento de secado artificial para lograr... trabajarla. Claro, realmente que no quede ninguna humedad porque es una madera muy porosa y que con el tiempo se absorbe también la humedad. Entonces es necesario que esté bien seco, también que esté bien tratado. Otro tipo de madera diferente se usa para el aro, por ejemplo. Puede variar, no digamos que no hay una madera... El quebracho blanco dicen que usan, ¿no? Sí, para el aro. Generalmente el blanco. Y muchas veces también otro tipo de madera para los palillos. Pero lo más importante, digamos, que es el aro y la caja de resonancia... y los parches que estén, ¿no?, en una como en una especie de conjunción perfecta, porque de eso va a depender el sonido y la perdurabilidad del instrumento. Porque hay que tener en cuenta que el instrumento se confecciona y luego lleva una serie de ajustes, ¿no? Y de reacomodamiento, de templanza. El instrumento por ahí, ya la mayoría, obvio que es un instrumento muy conocido. Pero bueno, se templa a través de unos tientos que tiene alrededor, ¿no?, de esta caja sonora, que es el cilindro del ceibo o de otra madera. Y estos tientos generalmente ahora se hacen de suela, pero anteriormente se hacían de cuero crudo, trenzado como finitas trenzas, ¿no? Como hacen los hogueros generalmente. Y con el resto de los restos del parche, de lo que quedaba del parche, se hacían las templaderas, que son esa especie de villitas, ¿no?, que corremos para templar el bombo. Y bueno, los palillos generalmente varían, ¿no? Ahora ya usamos los de batería, por ahí más acá en la ciudad, pero en el monte se hacen de diferentes maderas. Este instrumento particularmente a mí me atrae, porque es uno de los que trato de ejecutar. Ejecutora del bombo. Un poco, nunca lo estudié, pero bueno. Hablaba en primera persona. Hablaba en primera persona lo que relataba, por eso, ¿no? ¿Y qué te gusta del bombo, Caro? A mí, desde chiquita me atrajo el instrumento en sí. Nunca te sabría explicar por qué desde tan chica, porque más o menos a los 6 años tuve el primer bombo. Que bueno, me lo trajeron mis abuelos que viajaron a Santiago del Estero, y como siempre había querido un bombo, bueno, me trajeron de regalo un bombo que lo tengo hasta el día de hoy. Y bueno, lo que más siempre me atrajo, yo lo tocaba parada al bombo porque era muy grande para mi estatura, ¿no?, cuando me lo regalaron. Y no, lo que siempre me atrajo es esa vibración, que yo lo toco siempre entre las piernas, ¿no? Lo toco con un soporte. Y es la vibración y sentir todo el ritmo, digamos, en todo el cuerpo, el golpe en todo el cuerpo. Me atrae, si tengo que elegir algo de todo lo que me atrae, ¿no? La comunicación con las vibraciones, ¿no? Más profundas. A como, tierra. Como otros tierra, sentirán la guitarra, ¿no? Sí, contra el pecho, y el abrazo. Bombo es la tradición negra, ¿no? Ahí cuando en Santiago se funde un poco lo negro, porque en Santiago era un rejunte. Sí, hay una mezcla, ¿no?, una mezcla importante ahí, sí. Porque el bombo perdura ahí, digamos, y es como un puente que hay, ¿no?, con lo negro. Sí, hace poco cuando estuvo visitándonos uno de los grupos de música colombiana, ellos tienen un instrumento que es muy parecido al bombo legüero. En este momento no me acuerdo cómo se llama. ¿El alegre? La tambora. Y son fandango, un saludo. Son fandango, ¿no? Y ellos, y justamente hablábamos de eso, ¿no? De que tiene que ver, digamos, todo lo que son los membranófonos o los grandes instrumentos de percusión, así, tienen muchísimo que ver con todas las culturas negras que lo trajeron acá. Y en Santiago del Estero dio origen, digamos, a ese bombo particular, que es el bombo legüero, ¿no? Que en su momento también contábamos la anécdota cuando hacían el programa acá en vivo, y es algo que se suele contar. Uh-huh. Que tiene que ver que en un principio el bombo era un instrumento, un medio de comunicación, digamos, claro. Era una manera, además de ser para la música, para las celebraciones rituales y demás, también era un medio de comunicación. Un medio de transmitir información. De transmitir información, ¿no? Por eso a grandes leguas, ¿no? Y de ahí viene lo del legüero. Entonces, ¿no?, todos los digamos, en el monte, los ranchos están dispersos. Y esa comunicación se daba a partir de los toques en también, el bombo legüero. Servía para medir, ¿sí?, o para determinar un terreno a apropiar, ¿no?, o a trabajar, sí. Se puede decir. Hasta donde se escuche le damos. Hasta donde se escuche, que aproximadamente 2 leguas, dicen, en buenas condiciones, ¿no?, climáticas y ambientales, bueno, hasta ahí se trabajaba o se labraba. O... Hoy trabajamos hasta donde se escuche, entonces se ponía y tocaba bajito. Ya que estamos hablando de bombo, ¿cuál es la diferencia entre el bombo legüero y el bombo criollo? Algunos, lo que yo tengo entendido, algunos lo diferencian y otros no. Otros lo identifican y lo unen, que es lo mismo. El bombo, lo que yo le llamo bombo criollito o bombo criollo, es ese bombo que es recto, el cilindro es perfecto. Claro. Y el bombo legüero es más panzoncito. Sí. Pero si ustedes se ponen a buscar información, por así decirlo, investigar, se identifica mucho el bombo criollo, no tanto se relaciona con la, digamos, con la raíz afro, sino más bien con una raíz española. Uh-huh. Hay toda una mezcla ahí. Sí. Podemos aprovechar y contar ya, ¿no? Para el 17 de julio, sábado, 17 o 18, Toby, 18, se está haciendo nuevamente la edición de la Marcha de los Bombos, que siempre se hace todos los años en Santiago del Estero. Sí. Ya son varias columnas las que salen de distintos puntos de la capital y confluyen todas ahí en el parque. Originalmente fue organizada por el Indio Froilán, uno de estos, claro, de estos artesanos que decíamos, así como Mario Paz. También existen y son un montón los que hay. La última vez, el bombito que yo tengo, me lo traje de uno que se llama el Chufo Castillo. Y la verdad que es un placer muy grande ir a los lugares, ¿no? Y ver cómo se hace el bombo, ¿no? Entonces vos llegás ahí a la casa y tenés todo el primer lugar donde están todos los cascos así secándose, el lugar también donde está estirándose los parches, el lugar de los tientos, ¿no? Como que todo tiene su lugar y su momento y van, ¿no? Y sobre todo cómo se van abriendo, ¿no? con esas puntas. Okay. La verdad que es un gusto y está bueno también eso, ¿no? Poder estar ahí presente, ¿no? En el momento en el que van haciendo el instrumento musical. La verdad que es una de las cosas más lindas. Quiero tener un bombo y me lo compro quizá en la casa de música de acá a la vuelta. Claro. Y otra cosa es ir allá y ver de dónde surge. La verdad que esta idea de que existen otras cosas, otras conexiones, otras energías, otras espiritualidades que te dan cuando uno se relaciona de otra manera con las cosas, ¿no? Sí, sí. Lo simbólico, ¿no? Que fue un poco lo que empezamos a hablar, digamos, ¿no? Cómo a partir de que vos contás tu experiencia y construís el objeto a partir de la mirada, ¿no? Y a partir de eso, esa mirada le vas condimentando con todo tu saber, con todo lo que vas aprendiendo y con todas tus sensaciones, ¿no? Entonces, como al escuchar el bombo, ¿no? Esa profundidad que nos da. Ahí viene también otra resignificación que uno hace el instrumento si ve cómo se produjo, ¿no? Y cómo nace, como decía Antú, y todo el trabajo que lleva, todos los años de espera que lleva, y todo el amor y el cariño que ese luthier pone en el instrumento. Para irnos de esta columna y despedirnos, trajimos un tema para compartir, que es la chacarera del bombisto por Carlos Carabajal. Vamos. Desde el corazón del monte vengo a cantar chacarera, repicando fuerte el bombo, levantando polvareda. Tocando soy sencillito, les canto de cuando en cuando, y de balde me hago el sordo cuando me están alabando. Saltaron las sushutas a un viejito zapateando, los tobillos a la bulla, igual siguió mudanciando. Un bombito santiagueño en mi pobreza yo tengo, y para alegrar las almas de la Salamanca vengo. Allá va la otra. Lo han visto venir golpeando cerca de Monte Quemado, al diablo montado en burro por la costa del Salao. Una vieja en Clodomira empanada estaba horneando, sin querer pisó una brasa y se largó zapateando. Comió tuna con queso, no le haga ningún reproche. Se metió pa' medio el monte, no volvió en toda la noche. Un bombito santiagueño, en mi pobreza yo tengo, y para alegrar las almas de la Salamanca vengo. Expandiéndose en el aire. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. ¿Sabías que si sos extranjero tenés los mismos derechos que una persona nacida en Argentina?

despierto. Viernes 3 de julio, seguimos transmitiendo por Radionauta FM 106.3. Estamos anclados como todos los viernes en el Olga Vázquez. Tenemos un invitado, pasadita las 11 de la noche, ahí se acomoda. Un invitado que decíamos hace justamente un mes. Casi un mes estuviste en la transmisión, en la primera transmisión en vivo que hicimos en el programa desde el auditorio. Toby Villa. Eso estuvo bueno, sí. Eso estuvo bueno, ¿no? ¿No? De todo hicimos, aparte. No, estuvo bueno eso. Estuvo bueno. ¿Y cómo terminamos la noche? Más. Explosividad total. Cada vez que te sigo, Toby, termino eso estaba pensando en las otra estrellas. Vez. La típica del cosmos. La típica del cosmos. Toby me saca a visitar el cosmos. Y es muy lindo. La anterior había sido acá enfrente. Acá enfrente. Acá y allá. Qué bueno. No, la verdad que cada vez, Toby, que nos encontramos, las noches son muy, muy lindas, bueno. La verdad, sí. Por eso vine, a ver qué pasó. A ver qué empezó la noche, a ver qué viene después. De uno. El bombo está por ahí. Toby, hoy estás sin el instrumento que siempre te acompaña, el bandoneón, o que te acompaña en los últimos años, pero trajiste para convidarnos un poco de música, de tus andanzas y de tus proyectos anteriores y de tus... Sí. Relaciones, digamos, y de gustos, y de gustos también. Porque este que escuchamos recién era un ritmo de retumbo. ¿Viste? Tum, tum. Todo así. ¿Qué origen monoto tiene el retumbo? Santiagueño también. Santiagueño también. Tum, tum, tum. Muy cuadrado. Tum, tum, tum, pero tum, con una fuerza increíble. Sí, sí, es como más. Bien guerrero, corazón, sí, sí, ¿no? Es cierto. Ese de La Vuelta del Santiagueño, el disco del Duende Garnica, que ya tiene unos años, que tocan casi 70 artistas santiagueños. Ahí estaba tocando, bueno, el tema del Flaco Benito, de Daniel Benito, de Fría. Y estaba cantando Presagio y la India Ávila, que es de Fría también. Bueno, son todos de Fría, el autor, los intérpretes. Ajá. Y Bueno, no, eso es lo que te decía, no es que yo tocaba ahí, sino que me gustaba compartirlo. Igual con el Duende has tocado un montón de veces, anduvieron de gira un montón. Seguimos, ahora nos vamos a Córdoba, Santiago, para la marcha, para todo eso. El día de la marcha tocamos en Santiago. Con él anduvimos en todos los problemas de los campesinos, de los desmontes, ahora de los originarios que viven ahora en el complejo ese que estaban hablando hace un rato. Sí. Y está bueno ese aprendizaje y esa ruta de los olvidados que él tiene, que está... Cuando uno quiere se sube y cuando uno quiere se baja. Eso es lo que más me gusta. Ajá. Así que... Pero eso le ha llevado a compartir un montón de... Con un montón de gente, sí, un ¿no? un montón y, de kilómetros de gente kilómetros. Y de música. Sí. Así, que ahora... estábamos medio parados, tuve un accidente la otra vez. Casi... medio fiero, el Duende anda enyesado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué, con el auto el accidente? Con un auto, sí. Veníamos de tocar en Morón y nada, una desgracia con suerte, dicen. Al toque, ¿viste? Sí. Por algo pasan las cosas. Y de ahí uno aprende también a decir que nada, que todo es efímero, todo es de pasada y ojalá... O que hay que cuidarse, si uno quiere que las cosas duren un poco más. No, te puedes cuidar. O sea, sí, en unas cosas te puedes cuidar, en otras no. No, esto vino, fue un accidente. Sí. Pero algo te deja siempre, entonces... ahora vamos a grabar. ¡Ah! Que nos vayamos. Siempre las grabaciones son buenas, como los que traje también para escuchar con vos, que es eso, ¿no? Estaban hablando del Bombo Legüero. Así que el otro día ha cumplido año otro amigo que se fue, o anda por ahí esperándonos, mejor dicho, ¿no? Que es Leo Redondo. Y era bombisto. ¿Era de acá de La Plata, de Leo Redondo? Nacido en La Plata. Y como te dije recién, fue mi primer amigo del folclore. Claro. Porque él no iba a ver a nosotros y yo siempre andaba por las peñas a veces, no siempre, ¿no? Pero a veces andaba mirando grupos porque me gusta. Hace añares, ¿no? De esto. Sí. Y fue el primero de él, ¿no? De ahí él fue conectando con un montón de amigos. Y él ya no está, lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí. Y después hace una gira con él, casi de 2 meses por el norte, venir y a la semana, a los días, ¿no? Llegamos un martes acá y el viernes estábamos tocando para su partida. Es muy loco, es lo que te estoy diciendo, ¿no? Uno nunca sabe cuándo se va a ir. A esperar a los que vienen después. Así que nada, quería poner ese tema justamente ahora para recordarlo y para saludarlo. Y es con la Flow Power que estuvimos tocando estos días. Sí, la vuelta de la Flow. Estuvimos haciendo algo que después del tema te lo cuento. ¿Querés? Dale, dale, vamos con el tema ahí. Se va poniendo trash la noche de Aurorita. No, siempre subimos un poco los decibeles sobre el final cuando podemos, y hoy auspicia que eso suceda. Ahí decía, escuchá esto, decía el Toby, ese solo, ahí con la viola y el slide, decías, dándole un poco, a ver los sonidos como hace. A lo gato. No, pero en verdad quería recordar a Leo, sí, que, bueno, justo hablaban del bombo, todo fue así, ¿no? Daba justo, sí. Igual lo había traído, le dejé un par de temas, lo que le decía a Lu, es que por ahí no están en ningún lado esos temas, los quería traer para dejar a la radio, y nada, que estén aquí, que se escuchen, que se difundan. Sí, que pasen. Son cosas viejas encima, ¿no? ¿Viejas cuánto, Toby? ¿De qué estamos hablando? Viejas. 2006 me decías. Viejos son los trapos. Viejos son los trapos. No, esto debe ser 2008. Bueno. 2008. Sí. Ya estamos. El otro día pregunté qué año estábamos. ¿Puedo creer? Para cada tanto acordarse uno y decir, sí, bueno, más o menos está pasando por acá la cosa. Ya no era el día, que era el año, no sabía. Hoy en la tarde, Toby, me pasabas algunos audios de un violinista. Contate un poco de él. De Jorge Pincheschi, que también se conmemoró un par de años, que se fue, una docena de años, que tuvimos la suerte de encontrarnos, de cruzarnos, y justamente esto que te decía, de grabar, de dejar cosas, encuentros musicales, y también después de una presentación que hicimos, presentación del disco que habíamos hecho. Él se va también, se va de viaje, un accidente, y eso es lo que, no sé, vino a toda conclusión de este accidente que tuvimos hace poco con el duende, que nos reímos y automáticamente, después de chocar, una cosa así, cuando te veas la cara y te dices, wow, qué palo que nos dimos, ¿viste? Sí, sí. A Pincheschi, que escapó de la heroína, que escapó de un montón de adicciones, de sus viajes por Europa y qué sé yo. Se lo llevó una bicicleta puesta. Se lo llevó por delante y ahí lo hace un golpe en la cabeza y él fallece, ¿no? ¿Qué edad tenía Pincheschi? 60 iba a cumplir. Sí. Así que. ¿Él de qué formación musical tenía? Empezó con la clásica en el Teatro Argentino, como nuestro amigo Nacho, que toca violín. Claro. Que yo le digo que él más acordaba, porque a él lo rajaron del teatro, o a veces se va, ¿viste? Y anda vagabundeando con nosotros, y con la Small que va a tocar hoy, sí, aquí. Y pinché que era eso, era violinista del teatro, y lo rajaron, no lo rajaron, se fue a la cofradía, de ahí a La Pesada, de ahí se va a Europa exiliado, toca con Gong, que es una banda que produce Pink Floyd, viene a Brasil, va a Mendoza, cae en Buenos Aires, y su último año cae a La Plata, cuando lo conozco yo, y yo tenía una, cuando empezaron a grabar las computadoras, y le propuse grabar. Y lo que te contaba hoy era anecdótico, ¿no? Que Arbolito tocaba en la Casa del Pueblo, sí, y no había más de 50 personas, en el año 2003 sería esto, 2002, porque fue en esos años que grabamos. Y Pin había grabado su primer disco de Arbolito, en un par de temas, ¿no? Y los cruzaban en esas tocadas de Parque Lezama, allá en San Telmo, ¿no? Que nosotros, sí, siempre íbamos, de ahí nos cruzábamos. Y cuando tocan acá en la Casa del Pueblo, yo les doy este disco que hicimos con el Pin. Y después de unos años ellos la graban, y cuando yo siempre le digo esta samba, escuchar, esta es la que hizo Arbolito. Sí, pero, y ahí me da la anécdota. En un encuentro acá en la Casa del Pueblo de La Plata, le pasé esta grabación, y después de muchos años, 3, 4, 5, no sé cuándo salió su disco, hicieron una versión. Así que si querés ponerla y disfrutamos una zambita para los ñoquis del 29, no. ¿Cuándo es? No sé ni qué día. Del 3 o del 4. Están comiendo ahí en la producción, saboreando los ñoquis de la cocina. Salud, Salud. Por todos los amigos que nos están esperando ya. Allá. Vamos con este temita y volvemos enseguida. Qué suerte que es chico mi pueblo. Toma uno. Me estoy tomando uno. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. que es chico mi pueblo. La gente ni sabe que existe. Se esconde trepando a los cerros, perdido y solito. A lo lejos se esconde trepando a los cerros, perdido y solito. A lo lejos los cerros, blancas madres selvas, los ranchos de paja y adobe, el verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra. El verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra. Que pocos conocen el canto del agüita clara del arroyo, que bajan las sendas quebradas trayendo el frescor de lo alto, que va por las sendas quebradas trayendo el frescor de lo alto. De gentes de afuera es nuestro el olor del poleo, el tomillo, el azar y la menta. Es nuestro el olor del poleo, el tomillo, el azar y la menta. Que pocos conocen el canto de la agüita clara del arroyo, que baja en las sendas quebradas trayendo el frescor de lo alto. Bueno, que va por las sendas quebradas trayendo el frescor de lo alto. Aurita, música de raíz y cosas rústicas. Seguimos ampliando la ronda de esta mesa de músicos, decíamos, ¿no? Está con nosotros en el estudio Gustavo Sampelunge. ¿Lo pronuncié bien? Sí, perfecto. Ahí aclaman las tribunas. Gustavo, bueno, buenas noches. Buenas noches. Un gusto de tenerte acá. Igualmente. Sumamos otro músico al, ahí el Toby decía, che, no se conocían, ¿no? Tenemos, yo le decía, ¿no?, a ella recién, ¿qué sí te dije, Lu? Ella no tiene micrófono, ¿no? Yo tengo que hacer puede habilitarlo el micrófono. Una peña, acá sí hay que hacer una peña para comprar la guitarra que esté colgada ahí, ¿no? Para poder bajarla y... Porque ve la lluvia o qué sé yo, lo que sea, no, o vos venís de paso. El bombo está. Sí, por eso, o lo que sea, ya está. Hay una guitarra en la cocina. Bien ahí, entonces. Pero Gustavo decía que estaba un poco cagado de la garganta, ¿no? Sí, que por eso vengo complicado con los fríos. Si no, de última, vos podés tocar, el Toby canta. Podemos improvisar algo así. Caro toca, Caro toca el bombo. Y vos zapateás. Y yo zapateo. Y baila. Le queda bailar a ustedes dos. para que tiemble la operación, ¿no? Ahí del estudio. Armamos Gustavo. Una peña al toque, eso. Armamos. Siempre sucede, siempre sucede. Convocamos, así que ya que estamos, los que nos están escuchando y están aburridos en sus casas, pueden venirse al Olga, que vamos, no. Podemos llegar a armar una peñita. Aparte va a haber Peña varios músicos. Peña de la radio. Hay varios músicos abajo también que han estado, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama el Nacho? Nos reíamos el otro día porque cuando pasó esto del accidente, esto que nos íbamos a presentar, le digo, vení Nacho, vamos a estudiar esta chacarera, le digo, así los bailarines pueden parar de bailar. Hijo de mil, bailamos una vez, chacarera de 11, la vuelta, viste, zapateo de 9. No, genial. Qué bueno. Yo improvisar. No lo vi, pero... Sí, bueno. No, estuvo muy bueno. Hace poco, a principio de año fue esto. Nos convocó el Toby a varios y a varias para hacer una movida ahí en el pasaje de la Rocha. Y 3 minutos antes, el Toby no tuvo mejor idea que cortarse la mano. No, qué desastre, ¿no? Un accidente. Lo que estamos hablando, ¿viste? Sí, pero es un accidente, ¿no? Uno dice, che, teatro municipal, ¿no? Claro. Con toda, viste, una puerta rota atrás del escenario, no puede pasar esas cosas. Y eso afectó a los músicos y tuvimos que salir así como estábamos. El que había organizado todo y sabía el orden de los nunca temas. Nunca había tocado chacarera en su vida. Nunca. Nunca. Y bueno, y ahí tocó cualquiera. Sí. Y estos bailaban y dice que nunca podían cerrar la vuelta. Cerrar la vuelta. Así se aprende. Yo iba con el bombo y le silbaba la melodía, porque no sabía la melodía. Entonces le iba silbando la melodía y le iba sacando en el qué momento bueno con verlo, el violín. Eso, qué bueno, no, verlo, era. ¿No? Qué bien. Ni una filmación ahí. Ni una filmación, todavía. Nada. Quedó en esta, acá, ¿no? Grabado. Gustavo, contanos un poco de vos. ¿Vos sos de La Plata? No, soy de Roque Pérez. Acá cerquita. De Roque Pérez. 180 kilómetros. 180 kilómetros. Sí. Mirá. Dos horitas y media. En dos Alvela horitas y media. ¿Lo conocés, no? ¿Cómo? ¿Al Vela no? No. ¿Músico, Toby? No, Jana es. Jana. ¿Y hace, sí, estoy acá. En La Plata hace cuánto estás? Este es el quinto año. Quinto año. Sí, me vine a estudiar en Bellas Artes, dirección coral. No hice mucho de eso, pero acá estoy. ¿Estás con la música? Estoy con la música, sí. ¿Y con el folclore desde cuándo estás? Desde chico, desde los 10 años más o menos, arranqué a tocar la guitarra y siempre con el folclore, sí. Bueno, después llegué a La Plata con el grupo Lumbre, un dúo vocal. Y hace un año y medio arranqué como solista. Ah, ahora me acuerdo, sí. Vos decías que a veces estaba en la... Claro, yo digo, pero yo lo conozco de algún lado. Cuando hacían el primer programa, Pato, Seba, acá, estuvieron ustedes como Lumbre. Con Lumbre y Don Argañarás, creo que habíamos. Doña Argañarás, claro. Sí. ¿Y con Lumbre qué pasó? El Lumbre por ahora está en un receso. En un receso. Así que yo estoy con lo mío. ¿Con quién estabas en Lumbre? Son todos chicos de Roque Pérez también. Todos chicos de Roque Pérez. Lucas López y Sebas López, que son hermanos, y Leonardo Colman. Mirá. Así que no stand-by y ahora vos con tu proyecto personal. Claro, sigo con lo personal, sí. Con lo personal. ¿Y cómo viene eso? Lindo. ¿Lindo? Por el momento sí, tuve la suerte de poder sacar un demo hace unos días. Lo tenía grabado hace un tiempo, estaba online y ahora lo saqué físico. Son 3 temitas nomás para difusión, así que estamos bien, con eso. Para con la largarse con eso. Estamos con eso, sí. Y hay una peña próxima ahí como para... Estuviste tocando en La Parecida, la peña que organizamos ahí varios grupos acá. Alta peña. Y también esta peña que se viene a Puro Baile 3, la a tercera Puro que organizan. Baile, la tercera edición del año, sí. La tercera edición del año. Va a ser el sábado 11 de julio en el pasaje, en el nuevo pasillo, perdón. Es 6, número 1482. 62 y 63. Es un pasillo largo, ¿no? Hay que tocar es la pasillo puerta. Pasillo largo, no, entras derecho. Pasillo entras derecho. Largo y nuevo. Y nuevo. Y nuevo. Y nuevo. Todo hecho. Sí, es un espacio que abrió este año. Está lindo, está bueno. Está bueno. Va a estar Milena Salamanca también, Esteban Lazarte y el Benja Molina Chazarreta. El Benja como solista, sí. Como solista. Bien, ahí decíamos, hay un bombo por ahí detrás de escena, tenemos que bajar hasta la cocina a buscar una guitarra. Podríamos, ¿no? Quizás nos vamos con un temita de Gustavo como para empezar a presentarlo desde la música. Nos acomodamos, seguimos charlando, pero podemos tener algunos instrumentos encima como para ver si nos animamos a improvisar algo, ¿no? Ahí improvisamos, sí. De una. Yo zapateo. ¿Vos zapateas, Toby? Yo cambié el rol. Vamos con un temita. Lo tenemos, son 3. ¿Están cargados? ¿Con cuál vamos? Vamos con la zambita Sabino Matos, la primera. Va. Sobre su seino, mi choco y flaco, vado zapatos, mascando el tiempo de su tabaco. Va Don Sabino Matos, mascando el tiempo de su tabaco. La huella se hace lenta, no hay quien perturbe el andar del viejo. Los chocos cruzan entre las patas del caballero. Lleva pegado a su piel mucha gavilla de sol. Si habrá fechado los caminos que recorrió, si habrá pegado sueños en los caminos que recorrió. Golpea la noche su parche oscuro, desensillar matungo, quien busca leña va sin apuro. Desensillar matungo, quien busca leña va sin apuro. Un quirquillo a las brasas será el bocado que traiga el sueño. Mientras a mí no piensa quién será el dueño de tanto cielo. Lleva pegado a su piel mucha gavilla de sol. Si habrá fechado vientos en los caminos que recorrió, si habrá fechado sueños en los caminos que recorrió. Ahora, ahorita. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Bueno, seguimos en este programa, música de raíz, otras, ¿cómo es? Cosas rústicas, otras cosas rústicas. Gustavo, que está el 11 en la peña Apuro Baile 3, va a interpretar una chacarera, ¿no? Chacarera. Una chacarera con acá Antulio en el bombo, así que se llama El Amante de la Urpilita, que era terrible vago, porque siempre... Lamento. Ah, el lamento. Yo pensé que era el amante, boludo, y iba a decir esto como solita como la urpila, ¿viste? Siempre claro. Solita. Entonces digo, qué turro, porque era amante, ¿viste? No la acompañaba. Pero no, era el lamento, claro, el por lamento. Su soledad, seguro. ¿No? Bueno, meta, dale. Yo hago las palmas con la carpa. Vámonos. Con acongojado acento y a manera de plegaria, vive exhalando un lamento la urpilita milenaria. rancho provinciano se oye el eco lastimero como un lamento lejano. Por la pena que la agita acá sombra ancestral, llora y llora la horpilita en la rama de un pinar. Hay quien dice que ella llora cuando nace algún varón, otros afirman que implora a la Virgen un perdón. Su cucú al arrullar honda inquietud nos refleja, cual si quisiera contarnos la amargura de sus quejas. Solo Dios sabe hasta cuándo que esta inocente avecita tendrá que andar lamentando la amargura de sus cuitas. Junto a su amoroso nido y en la horqueta de un cardón, llorando está prevenida de la furia de un ciclón. Hay quien dice que ella llora cuando nace algún varón, otros afirman que implora a la Virgen un perdón. Se oyen los aplausos en la tribuna de Aura Horita. Es la primera vez en el estudio que nos hemos anarquizado tanto. Tenía que ser el Toby Villa que se puso a bailar adentro del estudio. Ni yo. Aplauso para la Caro y el Toby bailando acá al costado. Aplauso para Gustavo que se largó con la chacarera. Bajamos la luz, tenemos el vino. Peña íntima en esta noche del Olga Nosotros Vázquez. Nosotros avisamos. El que avisa no es traidor, dice. Hay que levantar un poco, ¿no? Con esta lluviecita. Está medio fresco afuera y tenemos que darle un calor nosotros. Una vez tocamos en el bolsón en FM Alas, que tiene un auditorio como este, ¿no? Como hicimos el otro día, exactamente, sí. ¿No? Y me reía porque dimos una clase de folclore y nosotros decíamos, bueno, el que está en su casa, escuche. Avance, explicamos cómo era la chacarera. ¿Cómo era? Una profesora de allá, ¿no? Como que vos te pongas a explicar. El Toby me dice, mira esta, y me mostraba el zapateo. la mudanza. Levantaba y ponía el taquito. Así. ¿Y cómo es una chacarera, Gustavo? Si uno tiene que decir, bueno, una chacarera, ¿no? Para tocarla, ¿no? Para los chicos que nos están escuchando dicen, che, nosotros como empezar a tocar chacarera, ¿no? Este como es, cabeceamos, ¿no? Empieza el aro acompañando unos tiempos de compás, ¿no? Antes de rasgueando y después se larga. ¿Cómo la contarías vos? ¿Cómo la contarías? Sí. Complicado, nunca la había pensado de esa papito manera. Chupá, ¿cómo es que papito claro, algo así. Así le tengo. Sí, yo tengo cada papito manera de papá. Explicar. Claro. Papito, papá. Sí, así bien rústica, bien sachera, sería eso, rajido. El aro entra, o sea, el bombo entra con el aro hasta que empieza la estrofa. Y nos dan la indicación más al micrófono, así queda el profe. Y arranca cantando, ¿no? Hace unos párrafos cantando, que esos son los avances y el retroceso en la coreografía. Son estrofas. La chacarera simple tiene 8 compases dentro de cada estrofa y la doble tiene 12. Y después ahí se viene la vuelta entera, ¿no? Donde empiezan los fatitos y la trunca. La trunca. Ah, claro. ¿Y la trunca cómo es, Toby? ¿Cómo es el arranque de la trunca? La verdad que yo sé poco de folclore, vos sabés. Pero hice seminario con Juan Saavedra, por claro, ejemplo. Sí. Y ya está todo. La trunca, por ejemplo, Gustavo. La trunca tiene un compás trunco, justamente, claro. El último compás, o sea, termina corrido. Tatita, ¿no? Claro, que termina hace termina tres, como uno. Medio tiempo antes. Medio tiempo antes. Sí, no cierran el paso compás, claro, sería, precoz, ¿no? En el primer. A mí que no sé bailar me deja siempre pagando. Sí. Hay que hacer algo más. Yo siempre a mis alumnos digo, bueno, y ustedes hagan algo. Con los brazos o con una palmita que más. Que Nacho en el violín. Claro. Y ahí hagan lo que puedan. Lo voy a estar abajo, Nacho, que lo hacemos subir al toque, a ver. Ahora lo voy a buscar. Toby, eso, de ahí nos señala. Vamos un poquito entonces más con Gustavo. ¿Y cómo se llama el disco o el demo? ¿Que tiene algún nombre? Sí, se llama Aquello que no se olvida, que hace referencia al último tema, que es un tema que me pertenece. ¿Ese tema lo hiciste vos? Sí. ¿Y de qué cuenta? Cuenta un poco de mi infancia, yo me crié en el campo, sí. Y fue un cambio bastante brusco el haberme venido a la ciudad y todo, entonces cuenta un poco de eso, ¿no? La idea del demo en sí, en general, es reflejar eso. reflejar mis vivencias en el campo y, sí. y el hoy, digamos. Lo mismo con el folclore, de conservar el estilo tradicional, pero siempre hacerlo sonar a esta era, ¿no? Porque claro. lo exige, creo que, la misma era. Actualizarlo. Sonidos, ¿no? nuevos, sonidos nuevos, ese tipo de cosas. Sí, de una. ¿Y cómo es para un pibe como vos, que se crió en el campo, en el campo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y venirse a la ciudad de La Plata, también con sus trastos, con su música, y nada, ¿cómo es esa vivencia, ¿no? Ese corte en tu vida. Está bueno. La difusión que tiene acá el folclore en otro lado no la encontrás por ahí. Entonces, por ese lado está bueno, sirve. Y a la vez es como que... Te contuvo. Claro, ah, pero siempre necesitas escapar de vuelta al silencio, ¿no? De allá al silencio. No escuchar autos por un rato y todo eso, sí. Sí. Sí, sí, se hace necesario. Sí. Y es también como un momento de creación, así también, ¿no? Sí, importante. Ni hablar, sí, sí, una inspiración. Una inspiración. Sí, sí. Sí, a full. ¿Y qué te parece, por ejemplo, la ciudad de La Plata? La movida del folclore, ¿no? Vos estás tocando con varios músicos que también ya hace unos años que están, que también, justamente, por ejemplo, el Benja es tucumano, el Pato también, decías con el que sí, estuviste sí. acá con el Seba, son también todos pibes como vos, de más generación, que se vienen del interior. Toda esa movida del folclore juvenil, podríamos decirlo, digamos, ¿no? O de la juventud. Está bueno, es como que los folcloristas platenses somos un gran grupo, ¿no? Hoy en día estamos Ajá. todos juntos y eso está bueno porque se empiezan a autogestionar espacios y nos damos laburo el uno al otro, ¿no? El uno al otro. Y eso está bueno, poder ayudarse entre colegas es... Claro. Qué mejor que eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Generar las condiciones en conjunto, ¿no? Como claro, decir. Además, ¿quién entiende mejor las necesidades del artista que el artista mismo? Entonces, sí. eso está bueno. Sí. Por ese lado sí, está bueno. Y de a poco va creciendo eso, ¿no? En, sí, en, se ve cada vez más. O sea, otra vez nosotros en la aparición encontramos y decimos, justo tenemos la fecha, la peña, la claro. misma fecha. Pero va pasando un poco eso. Hay tanta propuesta dando vuelta que muchas veces... Es difícil conjugar, ¿no? Y poder decir, bueno... Sí, ni hablar. Ahora hay muchos espacios nuevos que eso está buenísimo, sí. Sí, sí. Sí. El Toby manoteó la guitarra por arriba de los micrófonos. Yo no dije nada. Y yo creo que faltan 20 minutos, 15. Tenemos un rato todavía por delante. Está preparado. Sí. Quiero que escuche el tema que te traje también. Sí, no, tenemos... Tenemos un tema que ya le vamos avisando a la operadora. Lu, vamos a ir cerrando a las 12 de la noche con ese tema de Juan Azurduy. Los que estamos a veces pensando en la formalidad de las cuestiones técnicas de la radio, como que en estos momentos temblamos. Toby, ¿casaste la guitarra al huele? No, pero no lo quería cortar a ustedes. No, estábamos. Esta es una charla. Esto es un encuentro. Es grupal esto. ¿Qué más folclórico que esto, no? Un encuentro. Musicalizar la charla, si quieren, pero no era para imponer. No. Para acompañar. En absoluto. Esto es el folclore muchas veces, sí, ¿no? El encuentro entre amigos, compañeros, colegas, que compartimos el baile, la música, hay vino en la mesa, instrumentos, un ambiente cálido. Creo que esto es justamente muchas veces lo que más engancha del. Uno dice, escuchate esta chacarera. Y es cierto, digamos, la expresión final es eso, ¿no? Es la música, es la danza, pero el contenido, la esencia que muchas veces nos reúne y que nos convoca y que nos mete en este mundo y que nos genera tanta identificación, me parece que tiene más que ver con esto, ¿no? Con esta idea de encontrarnos, compartir buenos ratos, ¿no? Y estar creo que de eso se trata, ¿no? Más allá de compartir arriba de un escenario. Así se inventó el ni hablar, nació, ¿no? Ni hablar, esto de compartir una conversación, una canción, un vino es lo más lindo que te da, ¿no? Conocer gente, hacer amigos. Creo que así, ¿o no? ¿En otras músicas pasa lo mismo? Seguro. ¿Seguro? En todo. Yo, el folclore, ¿qué es el folclore? El folclore es la música de una región, de una tierra. Para mí el blues, como digo siempre, es folclore de aquí. Mirá, yo porque vengo de blues por ahí, lo primero que toqué en mi vida fue blues. Y lo comparo con los campos de algodones allá, los africanos esclavos, las protestas, eran canciones de protestas. Bueno, todo eso, un contorno igual que el folclore de aquí. Ya el tango vendría a ser folclore, ¿no? De la ciudad, de Buenos Aires, de barrios. O de Chicago, no, de asfalto. De asfalto. Más que nada, Río La Plata, ¿entendés? Y, de pero de no Río, deja de ser folclore, sí, pero sí. Es más como el jazz que de la ciudad, ¿no? Porque el jazz es más folclore de la urbano. Claro. Claro. Y así todo. Cada mundo tiene su folclore. A mí me encanta escuchar eso. Sí. El folclore. Sí, de una que sí. Toby, decías, yo traje una vidala, tengo una vidala. Sí, vos ya la conocés. Así que acompañá, así que. Ahora va a bailar Gustavo con. Lo que bailo, vidala. Vidala. Sí, hijo de mil. Vos tenés que seguir en tu Vidala. Es un recitado que trajo Mataco, nuestro hermano, del Tri Chaco Salteño, donde él se refugió de la dictadura para exiliarse en cierto punto de la ciudad de Salta, donde era perseguido, donde fue encarcelado y donde la comunidad huichi lo contuvo casi un año entero en el Tri Chaco Salteño. Él escribió este recitado para los pueblos originarios al ver esa realidad que vivían, ¿no? Manito. Mataco, te llamaban con desprecio los canallas que de palos vinieron a darte palos, y escondido tras la cruz te sometían, violando tu cultura y a tus mujeres. Adelantados los llamaban hipócritamente los herejes que de España sus cárceles vaciaban, trayendo al Edén, a tu jardín donde vivías, enfermedades por vos desconocidas. Políticos se llaman los culpables de tu olvido y de tu desprecio. Políticos te condenan allá a vivir donde viven los caranchos, porque no hay carne, solo huesos y hambre. Y sentados en sus bancas con merca, analizan si te devuelven el dominio de tu tierra o si siguen siendo aliados de la soja. La tierra andan alambrando, la soja mata a los niños, ignoran la sabia Pachamama. Hermano originario, me avergüenzo de la vergüenza que sienten muchos por verte feliz. Me avergüenzo de la vergüenza que sienten muchos por verte libre. Las antiguas voces dicen que somos hijos de la madre tierra, también se lo quiero dedicar a Eduardo Galeano, que se fue hace poco de viaje, esperándonos. Y también fue un luchador por todo esto que nos pasa. Como al pasar le dejo un beso en sus canas. No sé qué puede faltar si está conmigo mi mamá. Mi mamá es el mate dulce, aroma de pan casero. Es la fiesta navideña y el centro del universo. Es como una sombra fiel que en este andar me acompaña. Sigue velando mis sueños y atendiendo a mis pedidos. Y por más que el tiempo pase, yo sigo siendo su niño. No sé qué puede faltar si está conmigo mi mamá. Ahora, ahorita. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Seguimos transmitiendo, esto es Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Estábamos armando una mesita bien folclórica, improvisando algunos temas. El Toby ahí nos traía esa vidala con recitado de Mataco, ¿no? Impresionante, la verdad. Muchas gracias esta noche de pura mística. Decíamos, qué lindo con todo este frío y con todo esto, ¿no? Qué lindo estar así, ¿no? Un momento cálido, tratando de transmitir eso en el micrófono también, ¿no? Para aquellos que están en sus casas. Se va armando la noche en el Olga Vázquez. Cuando termine este programa nos bajamos y nos vamos a escuchar un rato a la Small Band. Ahí vamos a guitarrear, dice. Esto viene para largo. Prepárense. Hay que... decir que yo mañana me tengo que levantar temprano, si no, que lo parió. Mañana tenemos el primer foro de centros culturales autogestivos de la ciudad de La Plata. Voy a decir algo, ¿por? Toby va a tomar el micrófono. No. En serio, hace un rato, cuando antes de venir, Oscar Yoma, que es del Centro Zaragoza, sí. Cuando dijiste centro cultural me acordé. Sí. Me dijo que hay una jornada el 9, el 9, sí, de julio. Yo lo digo ahora porque no sé cuándo nos vamos a volver. Sí. Porque la Casa Zaragoza la quieren copar, no sé qué problemas han tenido. Sí. Nosotros con esta vuelta de la Flower, muy contentos de tocar. Ayudando a la Zaragoza para el techo, sí. Ayudando al Ojo Abierto para la reapertura, sí. Al Galpón de Tolosa, que reabrió las fiestas. No tuve la posibilidad del Olga Vázquez porque no se dio por fecha nomás, pero es que he venido a jañar también. Sí. Y Casa Lumpe que la querían cerrar. Sí. O sea, todo está. Claro. ¿No? No, y como nosotros, claro. Sí. Y bueno, y me acuerdo de esto: que hace un rato Yoma me dijo eso. El 9 hay una jornada donde todos los centros culturales y una flía. Sí, también. En la puerta de la Casa de Zaragoza. Sí, para hacer el aguante ahí, sí. Una ocupación ilegítima. No, está muy bien, Toby. Eso es un tema que venimos charlando y venimos difundiendo entre los centros culturales también. Vamos a estar en la movida. Un poco la idea del espacio de mañana y del foro. Sí, no, nos invitó a participar, pero bueno, vamos a estar en Córdoba. Y esa es una forma de participar diciéndolo, ¿no? Compartiéndolo. Sí. Sí, un poco la idea de ese foro es eso, empezar a encontrarnos todos los espacios culturales para hacernos el aguante en conjunto. Bueno. La unidad es la fuerza, eso. Exactamente. Chao, no hay otra. Y aparte, qué importante esto, ¿no? Que todos los artistas independientes estén, digamos, de alguna manera o autogestionando espacios o empezando a dar una mano en la construcción de otros espacios, ¿no? Sí, esto es lo que hace, digamos, ¿no? por abajo todo. Es una buena manera, ¿no? Es una buena manera. Gustavo, vamos a hacer una zambita como para ir, ya estamos casi pechando las 12 de la noche, esto sigue. Vamos a hacer una zambita para despedirnos. Muchas gracias a todos. Tuvimos de todo hoy. Columna y mediaciones con Caro, el negrito. Ahí se nos está durmiendo, ¿no? Cabecé. Lu, que nos estuvo acompañando en la operación técnica. Muchas gracias esta noche. Hemos aprendido algunas formas también de dar indicaciones a través del vidrio nuevas. Gracias Toby Villa por cada tanto aparecer así en estas noches de luna y acercarse. Esto sigue. Gracias Gustavo también por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por permitirme. Vamos a ir a escuchar y a bailar un poco ahí a la Peña Puro Baile el 11 de julio. Claro que sí, los esperamos a todos. Dale. Pueden pedir la preventa del Facebook a Peña Puro Baile, ahí pueden pedirla. Eso es en el Facebook. Sí, para tener el valor anticipado. Dale, buenísimo. Nos despedimos entonces a todos los radioescuchas y a todos los oyentes de nuestro programa. Nos vemos el viernes que viene a las 10 de la noche. Una zambita y buenas noches. Toda la ternura de un recuerdo tengo cuando en tiempos idos me pongo a pensar lo bueno y lo malo y por bueno que en esta guitarra se me hace cantar lo bueno y lo malo y por bueno que en esta guitarra se me hace cantar. Pa' mí no hay domingos como los domingos, de esos que a la villa ya no volverán. Con los Aganías, con los Montenegros, el chileno Rojas y el loco Echezar. Con los Aganías, con los Montenegros, el chileno Rojas y el loco Echezar. Y en el tome y traiga que me dio la vida, yo bebí la caña de la realidad. Y ando por la huella pialando recuerdos con esta guitarra que traje de allá. Y ando por la huella pialando recuerdos con esta guitarra que traje de allá. El viejito Herrera y el indio Lugones, en alguna estrella los dos andarán. Allá no hay tranquera pa' los gauchos pobres, tienen todo el cielo pa' que quiere el mar. Allá no hay tranquera pa' los gauchos pobres, tienen todo el cielo pa' que quiere el mar. No añoro el recuerdo porque yo no olvido, si nací en un pueblo que lo voy a negar. Lo bueno y lo malo y por bueno que en esta guitarra se me hace cantar. Lo bueno y lo malo por bueno que en esta